Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Ya comenzamos nuestro noticiero a las 12 y 2 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Quien les habla, Cristian Aguilar. En los controles nos acompaña Néstor Medina. Como siempre, listo para llevarle la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. El gobierno activará plan de emergencia para reactivar economía del país. Comité promotor del Congreso de la Patria se instalará el 23 de enero próximo. Poder Popular Venezolano se concentrará para defender la revolución en la Asamblea Nacional. Héctor Rodríguez será jefe del Bloque de la Patria en la Asamblea Nacional. ANTV está fuera del aire por adecuación del nuevo canal. Parlamento Comunal Nacional presentará reglamento interno el próximo 4 de febrero. Grito de Carnaval en el Callao estará dedicado a las tradiciones familiares. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este lunes que el Gobierno Nacional activará un plan de emergencia nacional para la construcción de políticas estratégicas, tácticas y coyunturales en materia económica, a fin de formular el sistema productivo y financiero del país. Y estoy evaluando, como lo tengo aquí ya, el decreto, preparando los contenidos para, en el marco del Plan Nacional de Recuperación Económica, que debemos asumir todas y todos, como un plan nacional, como un plan de todos, como un plan de toda la patria. En este marco, decretar una emergencia nacional de carácter constitucional para abordar los grandes temas de la economía y levantar uno por uno los elementos fundamentales de la producción, la distribución, la comercialización, la regulación de precios. Es uno de los elementos que le he planteado al Bloque de la Patria. Y espero que la Asamblea Nacional la apoye, me la apruebe, una emergencia constitucional, la estoy evaluando. Y bueno, junto al pueblo, le pido apoyo al pueblo, para que la Asamblea primero no me sabotee los recursos que hemos logrado captar, ahorrar, no me los sabotee, es lo primero. Y segundo, me facilite los caminos para el plan de recuperación económica. En cadena nacional, el presidente Maduro indicó que en las próximas horas también dará a conocer la conformación de la nueva estructura del gabinete político y económico. Los nuevos miembros del tren ministerial serán designados para el fortalecimiento de los planes en materia política, económica y social que pondrá en marcha el Estado venezolano para defender las conquistas alcanzadas en 17 años de revolución. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó para este 23 de enero la instalación del Comité Promotor del Congreso de la Patria, instancia que tendrá como objetivo consolidar la visión estratégica para obtener la victoria en las batallas económicas, políticas y sociales en los próximos meses. De la patria, hemos venido trabajando en su preparación. Estoy convocando para el 23 de enero la instalación del Gran Comité Promotor del Congreso de la Patria, con la más amplia convocatoria a todos los sectores sociales, culturales, políticos, económicos, ideológicos, humanos, religiosos. La más amplia convocatoria a ti, compatriota y hermano, a ti, compatriota y hermana. A todos los convoco. Vamos a instalar el 23 de enero, a nombre y en homenaje de Fabricio Ojeda, el comité organizador, promotor e impulsor del Gran Congreso de la Patria, que es uno de los grandes instrumentos aglutinador para prepararnos con una visión estratégica muy clara y con una política abarcadora, prepararnos para ganar las batallas que nos vienen en las semanas, meses y años próximos. Las de carácter económico en primer lugar, las de carácter social y todas las que de carácter político, por una vía o por la otra, se vengan. Congreso de la Patria. Maduro indicó igualmente que el Congreso permitirá forjar el camino que debe construir el país para alcanzar los objetivos necesarios para consolidar el socialismo en Venezuela. 12 y 7 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este martes, el sistema de transporte subterráneo Metro de Caracas restringe 4 estaciones correspondientes a la línea 1. Las estaciones Capitolio, La Hollada, Parque Carabobo y Bellas Artes estarán cerradas tras las movilizaciones que tendrán cita en el centro de la ciudad capital debido a la instalación de los nuevos diputados de la Asamblea Nacional este 5 de enero. Además, restringieron 2 estaciones de la línea 2 del sistema Metro de Caracas, Estación Teatros y Nuevo Circo. Lo que podemos decir de esto es que los trabajadores y trabajadoras de NTV, del sistema de medios públicos, ya que somos una gran familia, nos mantenemos en pie. Esas amenazas de odio y desespero, por un desespero. Una vez más, la derecha demuestra que volver al pasado es su verdadera intención en el poder legislativo. El nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Salub, afirmó que el dominio del sector económico en Venezuela debe estar en manos del sector privado. A su juicio, empresas como CanTV deberían ser privatizadas. Lo que podemos decir de esto es que los trabajadores y trabajadoras de NTV, del sistema de medios públicos, ya que somos una gran familia, nos mantenemos en pie. Esas amenazas de odio y desespero por un desespero. Mientras unos dirigentes de la oposición han asegurado que la interpelación de altos funcionarios del gobierno no será un paredón de fusilamiento político, Alup insistió en la necesidad de realizarlas a fin de aplicar las sanciones necesarias. La interpelación es un mecanismo parlamentario normal para pedir información para que el Poder Legislativo se haga su criterio sobre el funcionamiento de determinados organismos y tome las decisiones que tenga que tomar, o que pida sanciones administrativas, o que no las pida. En fin, en cada caso concreto, el mecanismo de interpelación es el mecanismo esencial de trabajo de cualquier parte. ¿Usted pediría interpelar al ministro González López, actual ministro de Interior? Que interpelarlo. Además, puso en tela de juicio los programas sociales en materia de alimentación creados por el Ejecutivo Nacional después del paro petrolero y que hoy siguen siendo efectivos en la ofensiva contra la guerra económica. En vez de estar vendiendo aliñitos, en vez de estar vendiendo pollo, en vez de estar estableciendo esos mecanismos fantasiosos, ilusorios como los mercales, que sirven para corruptelas, para de rabia de la gente, etcétera, que se dediquen a atender un problema que es fundamental en todo Estado, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos. 12 y 10 minutos. Somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Desde tempranas horas de la mañana de este martes, el Poder Popular y diversos movimientos sociales venezolanos se han mantenido concentrados en apoyo de sus 55 diputados electos y en defensa de la revolución y las leyes populares, a pocas horas de la instalación de la nueva Asamblea Nacional. La movilización inició desde la parroquia 23 de enero, ubicada en la ciudad capital, hasta el Palacio de Gobierno, en el centro, donde acompañaron al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Posteriormente, las fuerzas revolucionarias se trasladarán junto al primer mandatario hasta la Asamblea Nacional, en el marco de la actividad que oficializa la conformación del legislativo con mayoría opositora por primera vez desde el extinto Congreso de la República. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, por el Estado Bolívar, Héctor Rodríguez, será el líder del bloque parlamentario bolivariano dentro de la Asamblea Nacional. El anuncio fue conocido este lunes, luego de una reunión que sostuvieron los parlamentarios y gobernadores revolucionarios con el presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, donde Rodríguez informó que crearon un equipo de coordinación para defender los logros de la revolución. Analizando el mensaje que nos ha mandado el pueblo de Venezuela, y hemos reconocido, como lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, quien nos acompañó hoy en gran parte de esta reunión de trabajo, hemos reconocido en totalidad los resultados electorales y hemos abierto un compás de debate, de discusión con las fuerzas patrióticas, con las fuerzas aliadas, con el pueblo en general, para analizar esos resultados y hacer las rectificaciones que tengamos que hacer, revelarnos a las cosas que nos tengamos que revelar y reconstruir la mayoría que circunstancialmente por ahora no tenemos en el Parlamento venezolano. Todos los diputados y diputadas de la patria, un equipo coordinador que me acompaña, que está constituido por la compañera joven líder indígena Aloa Núñez, por el compañero líder militar Pedro Carreño. Por último, el parlamentario rechazó la propuesta de la derecha venezolana de nombrar al diputado de Acción Democrática, Henry Ramos Salub, como presidente de la Asamblea Nacional, asegurando que no representa ningún tipo de cambio. Desde el pasado 31 de diciembre, en la noche, la señal propia de la televisora de la Asamblea Nacional, ANTV, no está en funcionamiento. El canal sigue al aire, pero retransmitiendo la señal de Venezolana de Televisión. Esto se debe a que se está ejecutando el proceso de transferencia del medio y de sus bienes a los trabajadores. Así lo informó Merlin Garaycoica, jefa de prensa de ANTV, al medio digital Contrapunto. Lo que podemos decir de esto es que los trabajadores y trabajadoras de ANTV, del sistema de medios públicos, ya que somos una gran familia, nos mantenemos en pie. Esas amenazas de odio y desespero, por un desespero por este canal, pues les informamos que el amor lo puede todo. Nosotros como familia seguiremos trabajando por el pueblo venezolano. No tenemos miedo. Somos mujeres y hombres de paz y de amor, que respetamos a cada uno de las personas que convivimos en este hermoso país. Asimismo, este lunes los trabajadores se reunieron para cambiar el logo y la parrilla de programación porque desde el pasado 1 de enero pasó a llamarse Fundación Audiovisual Nacional de Televisión, ANTV, señal del pueblo legislador. 12:14 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El próximo 4 de febrero, Día de la Dignidad del Pueblo de Bolívar y Chávez, será presentado al país el Reglamento Interno del Parlamento Comunal Nacional. Se informó este lunes durante la cuarta sesión que realizarán en el Panteón Nacional de Caracas las vocerías de los 24 estados del país. El Parlamento Comunal Nacional se compromete para el 4 de febrero, Día de la Dignidad del Pueblo de Bolívar y Chávez, presentar la propuesta del reglamento interno de este Parlamento Comunal Nacional. Sus leyes a través de las cartas comunales. Estamos dando en los parlamentos comunales, desde la base, discusiones que tienen que ver con el reglamento de la ley de las comunas, que es una necesidad para el poder popular, a que haya un reglamento que sin duda alguna no permita que se infiltren los de la derecha, una visión pueda hacer reversible, que pueda involucionar el proceso de legitimación del poder popular. En este cuarto encuentro participó la ministra del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, Isis Ochoa, quien indicó que el Parlamento es un salto cualitativo para poder agregar todas las instancias del autogobierno en una instancia de gobierno. Cultura. Y este sábado 9 de enero, la población minera de El Callao, en el sur del estado Bolívar, será el escenario para la realización del tradicional grito de carnaval, que llama a los comparseros, bailarines, madamas y demás personajes de esta fiesta tradicional a iniciar los preparativos para los carnavales 2016. El presidente de la Fundación Isidora Duncan, Negra Isidora, de Ferias y Carnavales de El Callao, Carlos London, informó que en esta edición llevará por nombre Carnaval de Tradición Familiar. Con este tema se llama a la población callaoense y del Estado Bolívar a rescatar el espíritu de colaboración y compartir familiar. Durante el evento habrá 6 ferias gastronómicas, presentación de afamados grupos de calipso, bandas de bailarines, comparsas de madamas, negros, medio pinto y de las escuelas de diablos, además de talleres. 12:17 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, hoy martes 5 de enero de 2016. En el control técnico, Néstor Medina. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González y James Martínez. Y quien les acompaña en los micrófonos, Cristian Aguilar. Gracias por su atención. Feliz tarde y buen provecho. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. La magia de la Navidad en nuestra música tradicional. La Rondallita es un grupo musical venezolano creado por el compositor Hugo Blanco en el año de 1976. Este grupo se forma para la grabación de unos temas navideños. Entre estos se encontraba el burrito sabanero. Los niños que formaban parte de la rondallita pertenecían al coro de niños de Venezuela. Disfrutemos de la rondallita en estas Navidades. Alba Ciudad 96.3 FM presentó La magia de la Navidad en nuestra música tradicional. Las 12:21 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. El sabor de la tradición navideña suena mejor por Alba Ciudad, 96.3 FM. A las 12:22 minutos de este mediodía nos conectamos con la señal de Venezolana de Televisión. Buenos días, señor director de debate, colega parlamentario. Cumpliendo con lo dispuesto en el reglamento interior y de debate, en lo atinente a la revisión de credenciales, fueron llamados a revisión 167 diputados que conforman esta Asamblea Nacional. Se revisó 163 credenciales, faltando 4. 3 por el Estado Amazonas y 1 indígena, ya que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar un recurso. Y de allí, por favor, se consideró procedente la solicitud de amparo cautelar, la cual establece que se ordena una provisional. Yo solicito orden, ciudadano director de debates. Orden. Por favor, orden. Están en el hemiciclo. La sala electoral declaró procedente la solicitud de amparo cautelar. Y en consecuencia ordenó de forma provisional, inmediata, la suspensión de los efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación. Y como el acto de revisión de credenciales se hace sobre la base de dos documentos, el acta de proclamación y la de estos diputados, fue declarado el amparo cautelar, no fue revisada. Además de ello, ciudadano director de debates, en el Estado Portuguesa, el diputado electo Rafael Calles asumió como alcalde del municipio Guanare y se acreditó y se acredita y juramenta en el día de hoy la ciudadana diputada Carolina Vegas, y por el Estado Zulia, el diputado electo Omar Prieto asumió como alcalde de San Francisco, y fueron chequeados los credenciales de la diputada Aloa Núñez. Presentes 163 diputados, fueron chequeados, revisados el credencial de adjudicación, cotejados con su cédula de identidad. Es todo, señor director de debates. Para sentarse. Bien, importante destacar lo que sucede en el hemiciclo de sesiones. Se han revisado 163 credenciales, 4 faltaron por cuanto el TCJ declaró con lugar un recurso de impugnación de las elecciones en el estado Amazonas, 3 diputados correspondientes a la bancada opositora y uno que afecta a un diputado chavista. Y por ende se ordena y se obliga a la Asamblea Nacional a suspensión temporal de su juramentación. En este hemiciclo de sesiones se encuentran 163 diputados. Importante destacar que el diputado Pedro Carreño, representante de la comisión, según el reglamento interno de interior y debate del Parlamento venezolano, ya todos los diputados que conformaron esa comisión, que hay que destacar, es representado por diputados de la bancada opositora, así como también diputados del bloque parlamentario de la patria, todos acordaron que se revisaran esas credenciales de 163 diputados. Ellos han acatado el llamado del TCJ en esa comisión. Por ende, resulta incuestionable que pudieran entonces ahora intentar rectificar y decir que no están de acuerdo con esta medida. Pero para recapitular, hay que recordar que el 30 de diciembre el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia donde ordena suspender la proclamación de las y los diputados electos en el estado Amazonas. Tiene en la palabra parlamentarias del 6 de el diciembre. El diputado Omar Barbosa por el estado Zulia. En este momento va a tomar la palabra el diputado Omar Barbosa de la bancada opositora. Vamos a escuchar. Señor director de debates, colegas diputados, excelentísimo señor nuncio apostólico de su santidad y demás miembros del cuerpo diplomático. Invitados internacionales que hoy nos honran con su presencia, preocupados por el futuro de Venezuela. Amigas y amigos de los medios de comunicación social presentes en el hemiciclo. Señores gobernadores de Estado presentes en el hemiciclo. Pueblo de Venezuela que celebra el inicio del cambio político en Venezuela y la reconciliación nacional. Me corresponde el honor, en nombre de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática, de postular nuestros candidatos para ejercer la Junta Directiva durante este periodo de sesiones que se inicia hoy 5 de enero. En consecuencia, representando la voluntad de las dos terceras partes de esta asamblea, postulamos a 3 venezolanos de trayectoria honesta al servicio del pueblo y de defensa de los valores democráticos. Y en ese sentido, postulo para presidente de la Asamblea Nacional a Henry Ramos Alup. para la primera vicepresidencia al diputado Enrique Márquez. Y para la segunda vicepresidencia al diputado Simón Calzadilla. Los postulados para formar parte de la Junta Directiva están comprometidos, al igual que todos los integrantes de la fracción de la Unidad Democrática, con el cambio político, con la reconciliación nacional. Y queremos dejar claro que cuando hablamos de cambio político, no estamos hablando de cambios de nombres o de caras. Estamos hablando del cambio del modelo político que hoy gobierna Venezuela. La inmensa mayoría de los venezolanos nos dio el mandato de iniciar ese cambio, porque no quiere seguir teniendo en el gobierno a un modelo que representa la escasez, el alto costo de la vida, la inseguridad personal y la corrupción. Y por eso nos instalamos con la intención y el compromiso de promover un modelo distinto que tenga como objetivo el crecimiento económico con justicia social, que se ocupe de las necesidades de la gente, que apoye la producción nacional, que no dé motivos para que la gente se vaya del país y que dé más bien motivos para que regresen los que se han ido a ayudarnos a reconstruir a Venezuela, a sus instituciones, a su economía y a hacer justicia en este país. Los integrantes de la Junta Directiva que postulamos comparten con todos nosotros la convicción de que sin justicia no hay democracia. Y por eso vamos a promover la existencia de un poder judicial que aplique el Estado de Derecho y que no sea utilizado como instrumento de persecución política. Hoy ratificamos nuestra solidaridad con los presos políticos, con los perseguidos. Diputado Redondé, tiene 5 minutos. Así es. Sí. 5 minutos. Sí, señor director de debate. Voy a redondear. Vamos a apoyar en su oportunidad una ley de amnistía y reconciliación nacional para que se acabe con la persecución política en Venezuela. Para finalizar, quiero enviar en nombre de la Unidad Democrática un mensaje de fe y de esperanza en el futuro. ¡Tiempo! De Coño, ¿qué le di? Partidos de la oposición dio lectura a sus candidatos para la Junta Directiva. Como presidente postularon al diputado de Acción Democrática, Henry Ramos Ayud. Como primer vicepresidente, Enrique Márquez, y para la segunda vicepresidencia al diputado Simón Calzadilla. Incluso han dicho que es un cambio de modelo político lo que proponen para Venezuela. y también de manera contradictoria han dicho que sin justicia no hay democracia, sin embargo pretenden aprobar una ley de amnistía que busca liberar a los dirigentes políticos que están afrontando la justicia venezolana, acusados de violar derechos humanos y de realizar actos terroristas en el año 2014 con el llamado plan La Salida y con la activación de las guarimbas que dejaron 41 personas fallecidas y más de 800 heridos en nuestro país. Se abre el derecho de palabra. Tiene la palabra Héctor Rodríguez. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros, compañeras diputadas y diputados electos, a todos los presentes en el hemiciclo, pero especialmente buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, a las mujeres, a la juventud, a los hombres trabajadores que hoy nos escuchan. Nosotros, en nombre del Bloque de la Patria, primero que nada queremos negar la propuesta que ha presentado las fracciones de la derecha venezolana y queremos negarla por varias razones. Escuchando al diputado de Acción Democrática postulando a otro diputado, Ramos Ayub, de Acción Democrática, que si no me equivoco debe ser diputado desde antes de que yo naciera, fue diputado mientras yo estudié en la escuela, fue diputado mientras yo estudié en el liceo, fue diputado mientras yo estudié en la universidad, y hoy quienes le mintieron al pueblo diciendo que eran el cambio, lo presentan para dirigir la Asamblea Nacional. En nombre de lo afirmativo venezolano, los escucho, los veo, y lo que recuerdo es el engaño y la traición. La traición que hicieron con el pacto de Punto Fijo. Recuerdo los desaparecidos, los muertos, los torturados de los 60, de los 70, de los 80. Recuerdo el paquete neoliberal de la década de los 90 que usted, diputado Ramos Ayub, aplicó cuando yo estaba en el liceo y aprobó en este hemiciclo. Paquete neoliberal que planteaba el Estado mínimo necesario. Paquete neoliberal que se puso de rodilla a esta patria, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, que puso de rodillas a esta patria al Imperio Norteamericano. Recuerdo, señor Ramos Ayub, jubilado de esta Asamblea Nacional, la traición que ustedes hicieron a los ahorristas en la crisis bancaria de los 90. Recuerdo, señor Ramos Ayub, las traiciones internas dentro de su partido cuando salió Chávez a las calles de Venezuela. Recuerdo, señor Ramos Ayub, la traición que ustedes hicieron a la Constitución Bolivariana en el año 2002. Lo escuchaba, señor Barbosa, y por minutos sentía que estaba escuchando a Carmona Estanga. Recuerdo la cara de muchos de ustedes gritando "te queremos, Pedro", allá en Miraflores, el golpe de Estado 2002. Recuerdo la Plaza Altamira. Recuerdo también a muchos de ustedes votando en contra de las pensiones. Recuerdo a muchos de ustedes votando en contra de la vivienda y hablando de la misión Maqueta. Son definitivamente, y lo demuestran hoy con la propuesta que han hecho, la mentira y la traición. ¿Cómo puede este personaje representar el cambio en Venezuela? Por eso, por mentirosos, por traicioneros, negamos esta propuesta. Y al pueblo venezolano le decimos, hemos recibido, como dijo nuestro presidente Nicolás Maduro, la bofetada electoral que nos obliga a la rectificación, que nos obliga a la corrección, que nos obliga a hacer mejor las cosas, con mayor eficiencia, con mayor eficacia, con mayor transparencia y siempre con el pueblo. Tenga la certeza el pueblo venezolano que este bloque, el bloque de la patria, el bloque de los chavistas, el bloque de los bolivarianos, vamos a estar aquí para defender en primer lugar al pueblo de Venezuela, defenderlo de los traidores de la patria, en segundo lugar para defender la revolución bolivariana y en tercer lugar para defender la patria y la independencia. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos logrado en estos 17 años. Nos sentimos orgullosos del millón de viviendas que hemos construido. Nos sentimos orgullosos de los 3 millones de pensionados. Nos sentimos orgullosos de la independencia petrolera que hemos logrado en la patria. Nos sentimos orgullosos de la democracia participativa. Pero no estamos conformes y no vamos a descansar hasta que la última familia viva en una vivienda digna. No vamos a descansar hasta que el último abuelito tenga su pensión. No vamos a descansar hasta que el imperialismo aprenda a respetar los pueblos de América Latina. Por eso, señoras y señores, y convocamos, hemos escuchado con tranquilidad las declaraciones. Ustedes se han desatado, se han quitado la careta. Han dicho, señor Ramos Ayub, que en 6 meses tumba el gobierno revolucionario. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Ustedes se están peleando a ver quién llega a Miraflores. Nosotros estamos peleando para que el pueblo viva con dignidad. Y si ellos logran, si intentan tocar una coma, un ápice de la Ley Orgánica del Trabajo, de la misión vivienda, de las pensiones, cuenten con que van a tener un pueblo restiado en la calle y cuenten con que los diputados y las diputadas bolivarianas vamos a estar al lado de ese pueblo para defender la patria, para defender el pueblo y para defender la revolución. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Bolívar! Es todo. Palabra Luis Florido, 3 minutos. No, eso está en el reglamento. Sí, buenas tardes, señores. El reglamento. Señor secretario occidental, invitados internacionales, especialmente a nuestra hermana Lilian Tintori, a Mixi, a Antonieta de López, a María Corina, a todas las esposas de nuestros presos políticos, a todas las esposas de nuestros presos políticos. Yo el día de hoy les quiero recordar a quien me precedió en la palabra que a las personas mayores se les respeta. El secretario accidental, que es la persona de mayor edad, vaya mi respeto a usted, porque el diputado acaba de faltarle el respeto y por tanto nosotros queremos elevar el debate de esta Asamblea Nacional y reivindicar la edad que usted tiene. Y por eso nosotros queremos también ratificar la propuesta que acabamos de hacer. Ustedes quieren hablar de pasado y nosotros queremos hablar de presente, del Banco de Andorra, del Banco de Madrid, de los dineros públicos que los grupos asociados a su bancada se llevaron. Los dineros que se llevaron de los medicamentos que le faltan a nuestros enfermos. Los dineros que se llevaron de la gente que está viviendo escasez en cada supermercado. Los dineros que se llevaron de los niños con cáncer que no tienen para resolver su enfermedad o para al menos llevarla con dignidad. Esos dineros se los llevaron ustedes. Y el pueblo votó contra ustedes y nosotros somos mayoría. Somos mayoría. Y les quiero decir algo más. A partir del día de hoy se instala una solemne Asamblea Nacional donde ratificamos la Junta Directiva presidida por Henry Ramos Alup, por Enrique Márquez como vicepresidente y como Simón Calzadilla, 3 distinguidos venezolanos honestos que han demostrado su trayectoria pública. Y queremos decirles hoy que el día de hoy, Venezuela, a todos los venezolanos que nos están escuchando, se acaba la Asamblea Nacional Militarista y nace la Asamblea Nacional Democrática, ratificada la propuesta de la bancada mayoritaria de la unidad de los 112 diputados a favor de estos distinguidos hermanos. Tiempo. Bien, escuchaban las palabras del diputado Luis Florido de Voluntad Popular, quien ratifica la propuesta presentada por el diputado Omar Barbosa del partido Un Nuevo Tiempo, la palabra de Henry Ramos Ayú a la presidencia y de Enrique Méndez la diputada a la primera vicepresidencia y del diputado Simón Calzadilla a la segunda vicepresidencia. Tiene la palabra ahora la diputada Tania Díaz. Muy buenas tardes, glorioso pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos hoy aquí en representación del bloque patriótico que va a defender los derechos del pueblo en la Asamblea Nacional. Y nos da mucho gusto que tome la palabra el diputado que me antecedió, porque se muestra el verdadero rostro de quien ha tomado la Asamblea Nacional. Son empresarios que han vivido toda la vida de la renta petrolera. Que explique el señor diputado cómo hace él para exigir dólares preferenciales para mal administrar comedores estudiantiles aquí. Que le explique a los estudiantes de la Universidad Lisandro Alvarado por qué comen lo que comen. Ese es el verdadero rostro. Y estamos muy alegres de que se vea aquí en la Asamblea Nacional la verdadera cara de los enemigos del pueblo. Lo primero que quiero decir hoy, compañeros diputados, pueblo de Venezuela, es que si esta bancada está tomando posesión el día de hoy, si esa directiva se va a asumir el día de hoy, lo va a hacer porque el pueblo venezolano todo logró una vez más meterlos en el redil de la democracia. Si se está haciendo es porque triunfó la Constitución, porque quienes vienen hoy a pedir impunidad se están olvidando de 43 familias que están llorando a sus muertos. ¿Cuánto costó que ustedes vinieran hoy a asumir esas curules? ¿No les da vergüenza que se están sentando sobre las lágrimas y el dolor de familias venezolanas? Nosotros, la bancada de la patria, honramos la memoria de esos hombres y mujeres que dejaron la vida para que hoy en Venezuela esté triunfando la paz, esté triunfando la democracia y esté triunfando la Constitución. Allí están los rostros de las 43 personas que, con la anuencia de toda esta bancada de la oposición, fueron a las calles sin un liderazgo que los representara. ¿Cuánto ha costado que el día de hoy vengan a asumir sus curules? El desconocimiento al Consejo Nacional Electoral. Ahora sí es legítimo el Consejo Nacional Electoral. Hasta el último día desconocieron al Consejo, lo descalificaron a las instituciones democráticas. Y ahora sí se sientan aquí, aplauden y se ríen a mandíbula batiente, como si no hubiese pasado nada. Pues le digo algo, ese pueblo que está allá afuera, estos 54 más unos diputados de la patria, estamos aquí para recordárselos cada día, para que sepan ustedes que aquí hay un pueblo, carajo, organizado, consciente y que les va a exigir todos los días que ustedes respeten la Constitución. También queremos asumir con humildad la responsabilidad que nos toca, porque hay que ver lo que tenemos que presenciar nosotros el día de hoy aquí. El día de hoy, la historia de Venezuela, compatriotas, echa para atrás 30 años. Y se está viendo en los rostros de quienes están propuestos para esa directiva de la Asamblea Nacional. Yo lo siento mucho, señora Carmona, pero no valió la pena. No hay una sola mujer en la propuesta de la directiva. Yo lo siento mucho por la juventud, no hay ni un solo joven en la propuesta de la directiva. Es la restauración de un modelo excluyente, de un modelo depredador, de un modelo que el pueblo venezolano gloriosamente echó de Venezuela la última década del siglo pasado. Así que nosotros asumimos con humildad la parte que nos toca y lamentamos de verdad mucho, hay que decirlo, hay que pedir perdón por lo que no hicimos, para que el día de hoy sea la representación tiempo de quienes entregaron al... Tengo la palabra. ¿Ya? Aló. Pueblo de Venezuela. Diputados presentes. Hoy me dirijo a ustedes en nombre de lo que en mi vida como revolucionario he hecho y lo hago con toda la satisfacción de mi vida. Más de 59 años de militancia revolucionaria. Esto lo digo por lo siguiente. Yo llegué a la Asamblea Nacional como diputado principal en el 2010, pero ya había sido suplente casi todos los periodos que realmente me dedicaba a las actividades de nuestro partido o de la revolución, porque vengo precisamente de haber estado en estas luchas de la edad de 17 años. Cuando llegué como diputado electo por el Estado Carabobo, al igual que otros jóvenes estudiantes, obreros y campesinos de los años 60. Defensores de la justicia social, fuimos excluidos de la participación pública por el puntufijismo, que hoy precisamente está presente aquí, representando algo nuevo que no representa. Fue en el periodo marcado por el llamado padre de la democracia representativa, Rómulo Betancourt. Se comportaba de una manera arrogante y amenazadora. Ni renuncio ni me renuncia, repetía mientras ordenaba a los cuerpos represores disparar primero y averiguar después. Así nació la Cuarta República, porque todos los jóvenes que pasamos por las cámaras de tortura, que estuvimos en los teatros de operaciones, los que pasamos y estuvimos detenidos y pagamos prisión en la isla El Burro, el campo de concentración. Y eso precisamente es mi estadía de haberme quedado en Carabobo y que me siento carabobeño porque ese pueblo me brindó a mí una gran amistad, me brindó toda la solidaridad que hoy tengo. Por las razones siguientes, la intolerancia y la falta de complicidad me buscaron a buscar otros horizontes y llegué precisamente a Carabobo. También supimos valorar la esencia de la gente carabobeña. En ellos encontramos la franqueza, la lealtad, el espíritu, el arraigo por lo nuestro. Ha sido las razones que nos han impulsado a seguir la lucha por los desposeídos y en lo que continuamos de manera activa. A ella se tiene la bendita que se selló con broches de oro en la gesta independentista. Nos sumamos, nos integramos y nos debemos y puedo decir con orgullo que llevamos décadas trabajando junto a la patria. Mejor es en un nombre que me dirijo, en nombre que me dirijo a ustedes. durante el tiempo que hemos asistido al hemiciclo, participamos activamente en varias comisiones y menciono la Comisión de Permanente de Política Interior por la importancia de su temática. En la plenaria seguimos de manera disciplinada y unitaria las directrices, la fracción parlamentaria del Gran Polo Patriótico, como corresponde a un proceso revolucionario para la aprobación de numerosas leyes, como para la defensa y protección de la gran mayoría del pueblo venezolano, como somos, cito y solo por lo más importante, la Ley Orgánica del Trabajo, que hoy alerto al pueblo, a todos los trabajadores de Venezuela, a que estén alerta con la Ley del Trabajo que la quieren derogar. Aprobamos leyes como la Ley de la Reforma Parcial, la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Niñas Adolescentes, Ley para la Promoción de Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH o SIDA y sus familiares, la Ley de Reforma Parcial, la Ley Orgánica sobre los Derechos de la Mujer y de una Vida Libre de Violencia, Ley de Protección Integral del Artista y el Cultor Nacional, Ley de Protección Social Integral de Artistas y Cultores Nacionales y la Ley Especial y Prevenir y Sancionar y Torturas de los Tratos Crueles y Humanos y Degradantes. Ley de Reforma Parcial para la Ley de los Consejos Estatales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. Ley para Regularización de los Controles de Arrendamiento de Vivienda contra la Estafa Inmobiliaria. Estamos convencidos del calor y el intenso debate que hemos contribuido a exponer nuestro pensamiento de cómo sentar la base de la justicia social y de la defensa de nuestra soberanía. Desafortunadamente no podemos afirmar lo mismo de nuestros oponentes, envueltos siempre en contradicciones. Sin embargo, es oportuno destacar que durante el periodo legislativo que finaliza, hemos coincidido en un tema trascendental, como es la defensa de la soberanía nacional, que fue aprobada por de una manera unánime en la Asamblea Nacional, con un acuerdo en apoyo a la gestión del gobierno del presidente Nicolás Maduro para la defensa de la soberanía en la Guayana Esequiba. Fueron un momento duro. Sin asomo, sin soa, saludamos con gallardía a los colegas opositores que en ese momento, quienes desoyendo las presiones de los intereses locales y también foráneos, decidieron ante todo asumir el derecho de defender la soberanía del país y al César lo que es del César. Ojalá que la Asamblea Nacional que se instale pueda imbuirse del espíritu de la venezolanidad de nuestro ahorrándose de la tentación de recurrir a consultores foráneos y también locales que siempre miran a sus intereses y personas y corporativos, ignorando a las instituciones públicas y a los funcionarios que con vocación de servicio. Lo que no hemos podido evitar, que la nueva mayoría está acostumbrada a la derrota y al desorden y al pantallerismo de algunos colegas electos por falta de ideas que compiten con una dudosa gestualidad llamado apocalíptico. Y recuerden la frase del poeta Andrés Eloy Blanco. Cito de memoria, hay dos cosas que hace mucho ruido, un carro viejo y un diputado nuevo. Soy optimista como lo somos los militantes de la Revolución Bolivariana, pero me asalta la duda ante el desespero en que la derecha pretende suscitar al pueblo, que me encuentro con gente que en los barrios, en las calles, en el metro, en sus puestos de trabajo, que repiten inquietudes y que les parece un disparate de la pretensión de eliminar la inmovilidad laboral. Así como derogar la ley de precios justos y, por supuesto, la fórmula es la pregunta crucial. ¿Por qué Fede Cámara tiene que imponer su criterio a la bancada de la MU? ¿Es acaso los grandes comerciantes que aspiran a cobrar de una sola vez el aporte que efectuaron a la campaña electoral? Me recuerdo que eran los tiempos de las soluciones habitacionales de Adecco y Copellano, de una manera grotesca, de burlarse de la gente necesitada. Chávez supo interpretar este clamor de los marginados, y quien pretendía borrar estos logros de un plumazo se encontraba con un laberinto. Vienen tiempos difíciles de confrontación entre dos modelos de país. Más allá de los errores que se nos puedan atribuir, más allá de la feroz campaña mediática que avasalla y no nos da respiro, el hecho de haber logrado a favor de una gran parte del electorado de ser gobierno constituye un cúmulo de razones poderosas. Proseguir el camino de la revolución. Estas consideraciones deben ser tomadas en cuenta por la nueva mayoría de la Asamblea Nacional. No caer así en confusión y tampoco en tentación. Actuar como si fuesen gobierno. La intensidad de la confrontación va a depender del comportamiento del adversario, de cómo pueda controlar sus violentos, y debe evitar que intente asaltar el poder, que piensa cualquier provocación que pueda encender en la chispa que encienda la paradera. Ojalá este recinto no vuelva a contemplar los procederes pontufijistas que no tenían nada democrático. Ejemplo, para los que no saben, el hecho de gobernar con la Constitución del año 1953 y engavetar la de 1961, redactada por un grupo de juristas adecos y copellanos, este exabrudo condujo a un sinfín de desaciertos, y entre ellos la puedo decir aquí se produjo la ilegalización del movimiento de izquierda revolucionario y del Partido Comunista de Venezuela. La suspensión de las garantías constitucionales y los derechos individuales de cada que se producía un descontento popular. El distinto Congreso facilitó el grito demencial de un diputado adeco que pidiendo muerte a los golpistas o a la defensa sin razón del Parlamento también. Lo que viene es el fortalecimiento de esta revolución, de la unidad del movimiento revolucionario que forjará cuadros políticos curtidos en la lucha diaria a la adversidad, que fortalece la vanguardia, y sabemos que no estamos solos en este combate. Siempre encontramos una mano amiga tendida hacia nosotros en los ataques contra Venezuela. América Latina se inscribe en la estrategia imperial de imponer su dominación y a los pueblos del continente mediante cualquier agencia de cada revolucionario es oponerse a ellos en las trincheras donde se encuentre. Saludo y invoco la memoria de Hugo Chávez Frías, patriota a tiempo completo, ejemplo a seguir en la lucha que viene. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Que viva el gran polo patriótico! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Hasta la victoria siempre! Diputado Héctor Agüero, del Bloque Parlamentario de la Patria, quien han hecho un repaso por las reivindicaciones que en materia legislativa se han creado en los últimos 5 años en favor del pueblo venezolano y donde la mayoría parlamentaria estuvo en manos de la Revolución Bolivariana. Durante las intervenciones de los distintos diputados que han tomado la palabra en esta sesión de instalación de la nueva Asamblea Nacional, con relación al bloque parlamentario de la patria, han pedido respeto a la Constitución. Incluso han destacado que no hay ni una mujer ni un joven en las propuestas de las postulaciones para la conformación de la Junta Directiva por parte de la derecha venezolana. Incluso han señalado que quienes hoy vienen a solicitar la impunidad a través de la propuesta de amnistía, que es una propuesta, recordemos, hecha por la derecha nacional, se olvidan de los más de 40 muertos productos de las guarimbas. Diputado Víctor Clark, secretario accidental, si ibas a informar lo de la votación. Ciudadano director de debate, en mesa de la Secretaría se encuentra la postulación presentada por el diputado Omar Barbosa para integrar la Junta Directiva de la Asamblea Nacional a elegirse el día de hoy, 5 de enero del 2016. Como presidente, la propuesta del diputado Henry Ramos Alup. Como primer vicepresidente, el diputado Enrique Márquez. Y como segundo vicepresidente, diputado Simón Calzadilla. Es todo, ciudadano director. Ahora a someter la proposición en mesa. En consideración, los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar la designación del diputado Henry Lisandro Ramos Alud como presidente de la Asamblea Nacional para el periodo anual de sesión ordinaria 2016-2017, se servirán indicarlo con la señal de costumbre. En consideración, 109 diputados aprobados. Segundo, consideración, los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar la designación del diputado Enrique Octavio Marco Pérez como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional para el periodo anual de sesiones ordinarias 2016-2017, se servirán indicarlo con la señal de costumbre. En consideración, 109 diputados aprobados. los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar la designación del diputado José Simón Calzadilla como segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional para el periodo anual de sesiones ordinarias 2016-2017, se servirán indicarlo con la señal de costumbre. En consideración, se considera aprobado. Es todo, ciudadano director de debate. Se procede ahora a la postulación, de conformidad con el reglamento interior y debate, del ciudadano secretario y subsecretario para conformar las proposiciones. Según el reglamento interior y debate, se hacen en el debate previo y después se convoca y se le agradece al director de debate y al ciudadano secretario accidental. Bien, ha quedado conformada la Junta Directiva de la nueva Asamblea Nacional. El diputado de Acción Democrática, Henry Ramos Ayud, asume la presidencia de esta Asamblea Nacional. El primer vicepresidente es el diputado Enrique Márquez y el segundo vicepresidente, el diputado Simón Calzadilla. 109 diputados votaron a favor. Importante subrayar lo que han dicho los diputados del Bloque Parlamentario de la Patria. Han enviado un claro mensaje al pueblo de Venezuela. Han dicho que defenderán la revolución y la independencia del país. Dicen estar orgullosos del 1 millón de viviendas entregadas, de los 3 millones de pensionados, de la independencia petrolera, de la democracia participativa que se ha fortalecido en tiempos de revolución. Sin embargo, también han hecho hincapié en que no están conformes y que seguirán trabajando para avanzar aún más en las políticas sociales que vayan en favor del pueblo de Venezuela. Recordemos que en este hemiciclo de sesiones hay 163 diputados de ambas bancadas quienes instalan formalmente la nueva Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2016-2021. Es preciso recordar en este momento a quienes nos sintonizan a esta hora que de acuerdo a una sentencia 260 de la Sala Electoral del TSJ, expediente número 2015-000146, se ordena de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral respecto a los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación indígena en el proceso electoral realizado el 6 de diciembre de 2015 en el estado Amazonas para elección de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. Es por ello que el día de hoy se están instalando, se están juramentando 163 diputados de los 167 que fueron electos en los pasados comicios del 6 de diciembre. De carácter parlamentario en nuestro país. Recordemos que esta medida no solo implica a diputados de la derecha venezolana, sino también abarca a un parlamentario del PSV, dado que el 6 de diciembre en Amazonas fueron electos 3 diputados, Nirma Guarulla y Julio Igarza de la oposición, y por el Gran Polo Patriótico resultó electo Miguel Tadeo. También suspendieron la juramentación como diputado del candidato representante indígena de la región sur, Rommel Guzmana, de la organización Tahuala, adjudicado por la derecha. Recordemos que a partir de hoy, cuando se instala esta nueva Asamblea Nacional, estarán sesionando los diputados y diputadas que representan proporcionalmente a toda la población venezolana. Su periodo constitucional es de 5 años, de modo que el Parlamento, que se instala este martes 5 de enero, cesará sus funciones en enero de 2021. La juramentación formal que estamos viendo el día de hoy, o la instalación de esta nueva asamblea, ha estado precedida por manifestaciones en los alrededores del Palacio Federal Legislativo con partidarios de uno y otro bando, que se ha desenvuelto, como hemos podido ver, de manera pacífica, salvo algunas irregularidades que se presentaron en el transcurso de la mañana. Será este el hemiciclo de sesiones, el escenario para las batallas ideológicas. Desde aquí, desde este lugar, se dará la confrontación de dos modelos sumamente opuestos. Uno, el dependiente y neoliberal que propone la derecha venezolana, que apuesta a las privatizaciones, así lo han dejado ver, y otro sustentado en el socialismo, en la construcción de una justicia social. De la Junta Directiva. Favor subir. En este momento han convocado a los electos para la Junta Directiva a subir al presidio para tomar juramentación una vez electo por los 109 diputados para conformar dicha instancia. Recordemos que Henry Ramos Ayú, que ya en este momento acaba de ingresar o de subir al estrado, es el ícono del punto fijismo, el partido que él representa, Acción Democrática, y también del pasado cuarto republicano, y es quien a partir de hoy ostenta las riendas del Parlamento de Venezuela. Incluso decían los diputados de la bancada parlamentaria de la patria que ciertamente ellos son mayoría en la asamblea, pero habría que preguntarse quién es mayoría en la calle y quién ostenta el poder en el gobierno. La Asamblea Nacional es solo uno de los 5 poderes del Estado venezolano. Ante Dios y ante la patria, juro cumplir bien y fielmente con la Constitución y leyes de la República y con todas las obligaciones y deberes inherentes al cargo de presidente de la Asamblea Nacional, para cual he sido investido con el voto mayoritario de esta Cámara. Si así lo hiciere, como lo voy a hacer, que quede constancia de que he cumplido con mi deber. Si no, que la patria y el pueblo me lo demanden. Tomo posesión de mi cargo. Ciudadano diputado Enrique Márquez Berti, ante Dios y ante la patria, ¿jura usted cumplir bien y fielmente con el cargo de primer vicepresidente para el cual ha sido investido por votación mayoritaria de esta Cámara? Sí, lo juro. Si así lo hiciere, como estoy seguro de que lo va a hacer, que quede constancia de que ha cumplido con su deber. Si no lo hiciere, que sea demandado por ello. Puede incorporarse. Gracias. Ciudadano diputado José Simón Calzadilla, ante Dios y ante la patria, ¿jura usted cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República y todos los deberes inherentes a su cargo de segundo vicepresidente, para el cual ha sido investido por decisión mayoritaria de esta Cámara? Sí, lo juro. Si así lo hiciere, como estoy seguro que lo va a hacer, que quede constancia de que ha cumplido con su deber. Si no, que sea demandado por ello. Puede incorporarse. Ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados, ante Dios y ante la patria, ¿juran ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República, el reglamento interior y de debates y todos los deberes inherentes al cargo de diputados, para para el cual han sido investidos por decisión de la soberanía popular? Si así lo hiciereis, como estoy seguro de que lo van a hacer, que quede constancia de que han cumplido con su deber, y si no, que sean demandados por su incumplimiento. Pueden incorporarse. Procedemos a la juramentación, perdón, a la elección del secretario y subsecretario de la Cámara. Lapso de postulación abierto. De esta manera inicia la sesión para postular la instalación del nuevo periodo legislativo en Venezuela. Sí. Sí. Buenas tardes, señor presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Aluc, al señor vicepresidente, diputado Enrique Márquez, y al segundo vicepresidente, José Simón Calzadilla. Colegas diputados, igual saludamos al cuerpo diplomático, al nuncio apostólico, monseñor Aldo Giordano, así como a los ciudadanos gobernadores presentes, Enrique Capriles Radosky y el gobernador del estado Lara, Henry Falcón, y a los señores alcaldes. Igual saludamos al pueblo venezolano, al pueblo de nuestra Venezuela, y por supuesto saludo a nuestro estado Barinas, al bravo pueblo de nuestro estado Barinas. Quiero cumplir con el mandato legal. Adelante, señor presidente. La Junta Directiva le va a agradecer encarecidamente a las barras guardar la compostura. Solamente se permite aplausos, frases de aprobación, pero que todos guardemos la compostura y sobre todo respetemos el derecho de cada cual a postular, a respaldar o a rechazar. Pero que por favor, el público que asiste a las barras, que guarde la compostura. Puede proseguir, ciudadano diputado. Gracias, señor presidente. En cumplimiento a nuestra Constitución, en lo previsto en su artículo 194 y al artículo 8, del reglamento interno debate, procedemos a postular al secretario y subsecretario de esta Asamblea Nacional. Se trata, cuerpo directivo, colegas parlamentarios, de dos excelentes ciudadanos, dos excelentes venezolanos, para el puesto cargo de secretario. Proponemos al abogado de la República, Roberto Marrero Borjas, venezolano con posgrado en Derecho Constitucional, fundador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Santa María y con una gran trayectoria. Y forma parte también del cuerpo de defensa del dirigente nacional Leopoldo López. Igual proponemos para el cargo de subsecretario a otro excelente ciudadano, extraordinario venezolano, como es el politólogo José Luis Cartaya, profesor universitario de la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Metropolitana, pertenece al Cuerpo de Investigación del área de la ciencia jurídica de las referidas universidades y con una gran trayectoria que conocemos cabalmente y sabemos de su capacidad. Por esa razón, nosotros, en nombre de la bancada de la Unidad Democrática, proponemos, señor presidente, vicepresidente, segundo vicepresidente, a estos ciudadanos. Igual, aprovecho la oportunidad para decirle al pueblo de Venezuela que aquí estamos con un gran compromiso, un compromiso histórico, un compromiso ineludible de trabajar por Venezuela, de trabajar por nuestros estados, y así nosotros lo seguiremos haciendo, con la humildad que siempre nos ha caracterizado, con la decencia que siempre nos ha caracterizado, y reconocer las cosas con mucha humildad. También aprovecho para decirle a los amigos, compañeros, a quienes estimo, a muchos de ellos, de la bancada del gobierno, que se debe asumir con humildad y reconocer que el país va por mal camino, que el país está mal, que el gobierno lo está haciendo mal y que nosotros debemos más bien percatarnos de eso y juntos echar este país hacia adelante. Ese es el compromiso que tenemos hoy con Venezuela y ese es el compromiso que asumimos hoy delante del país y ante el país, y así lo juramos ante Dios y ante nuestra patria. Así que postulamos a estos dos extraordinarios ciudadanos para el cargo de secretario y subsecretario respectivamente. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la unidad nacional! Es todo, señor presidente, cuerpo directivo. Gracias, ciudadano diputado. Tiene la palabra el diputado Saúl Ortega. Ciudadano presidente y demás colegas diputados, en lo personal no tengo ninguna observación. Mi respeto y consideración para los propuestos, igual que para los miembros de la Junta Directiva, pero tengo mis razones políticas para negar el paquete completo, entre ellos pues el paquetazo presentado hoy aquí. Yo soy de los que creo que lamentablemente el cambio que le ofrecieron a los venezolanos está resultando una estafa política en los comienzos, en la instalación de esta Asamblea Nacional. Parece que el cambio nació viejo, decadente, porque tiende a lo viejo, tiende al puntofijismo, al pacto de Nueva York. Estamos hablando de eso que llevó aquella expresión que no se le olvida todavía a los venezolanos, que fue el caracazo. El hambre y la miseria llevó a miles de venezolanos a irse a las calles y fueron masacrados. Y jamás vino a hablar de derechos humanos algunas personas que estoy aquí, que de paso me indigna que la soberanía nacional sea de alguna forma violada cuando ustedes traen un extranjero, expresidente de Colombia, que está aplaudiendo allá los discursos de ustedes. Faltó ver al embajador de la embajada americana aquí. Pero definitivamente esa es la Cuarta República entreguista. Esa es la Cuarta República que vendió la soberanía petrolera. Esa es la Cuarta República que entregó al país, a los gringos, a las empresas transnacionales. Y hoy, presidente, hemos jurado, y usted lo juró también con nosotros, defender la Constitución y las leyes. Dios no quiera que mañana tengamos que demandarle el hecho que en este hemiciclo se esté levantando la mano para entregar nuestro petróleo a las grandes transnacionales como lo hicieron en el pasado. Dios quiera y Dios lo ilumine, presidente, que no veamos diputados levantando la mano aquí para permitir la intervención extranjera como lo está haciendo en este momento la bancada de ustedes con el invitado que definitivamente irrespeta a nuestro país, porque lo vimos allí como un miembro más de su bancada. Y eso de verdad que es indignante y están comenzando muy mal. Para los venezolanos, nosotros hemos venido aquí y lo hemos jurado. Defenderemos la conquista, lo que se representa la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado Social de Justicia y de Derecho. Tengan la seguridad, pueblo de Venezuela, trabajadores que en la calle estaremos con ustedes defendiendo las conquistas sociales, buscando un horizonte mejor, buscando paz, buscando trabajo y seguridad social para todos ustedes. Tengan la seguridad que en nuestras manos no se perderán esas conquistas. Aquí estamos como combatientes, como uno más. Tengan la seguridad que hay diputados para rato, que hay revolución para rato y que hay pueblo para rato. Saludos a todos. Felicidad a la carga y a la lucha. Gracias, ciudadano diputado. Tiene la palabra el diputado Américo de Gracia. Muy buenas tardes, pueblo de Venezuela, directiva. A todos nuestros invitados especiales, debo dar un saludo muy especial al expresidente Pastrana de Colombia, que nos acompaña y que ha sido un gran aliado. María Corina, Lilian Tintori, Andrés Velázquez, que también está aquí con nosotros, el nuncio apostólico. A todos estos hombres y mujeres que han sido baluarte de nuestra democracia y defensores de ella. Yo quiero pedir la palabra para apoyar la propuesta hecha por mi colega diputado Julio César Reyes, de postular y de presentar y aprobar en esta ilustrísima y nuevamente Asamblea Nacional rescatada por los movimientos democráticos en Venezuela, al abogado defensor de Leopoldo López, nuestro amigo Roberto Marrero, como secretario de la Cámara, y como subsecretario de la Cámara, a nuestro, uno de los más grandes artífices de que el instrumento de la Mesa de la Unidad Democrática, la que va a ayudar y ha ayudado a la recuperación de la democracia en Venezuela, sea hoy nuestro subsecretario de la Cámara, José Luis Cartaya. Para mí es un honor y es un orgullo apoyar esta proposición. Para mí es un orgullo que hoy un gran signo de cambio que se siente en esta Asamblea Nacional es que le volvamos a abrir a los medios de comunicación social para que el mundo entero se entere de viva voz lo que ocurre en esta Asamblea Nacional. Bienvenidos los periodistas de Venezuela y del mundo a la nueva Asamblea Nacional, a la Asamblea Nacional Democrática, a la que va a enrumbar el cambio por los caminos democráticos, pacíficos, constitucionales y electorales. Tenemos un gran compromiso con este pueblo. Indignante es tener un ejecutivo que entrega pasaporte diplomático para que trafiquen con droga. Eso es indignante. Indignante es haber saqueado la nación con más de 23.747 millones de dólares para condenar al pueblo a las colas del hambre. Pero para que el pueblo venezolano tenga una idea de lo que esa cifra significa, 23.747 millones de dólares que esa bancada se robó, significa 19 siderúrgicas como el Orinoco, la construcción de 19 siderúrgicas como el Orinoco. Vergüenza debería darles a ustedes venir a hablar aquí de pasado, y especialmente quien me antecedió en el derecho, cuando tiene 5 periodos alcahueteando en el gobierno las corrupciones que ha tenido este régimen. Eso es lo que es indignante. Eso es lo que Venezuela hoy nos reclama para tener cambio. Por eso decimos que este Parlamento, que ha recuperado y va a recuperar la institucionalidad, como recuperó el espacio para que puedan entrar y salir los periodistas de este recinto. Así vamos a recuperar cada una de las instituciones de este país. Vamos a recuperar las gobernaciones. Vamos a recuperar el Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a recuperar la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral y sobremanera Miraflores. Ese es el compromiso de esta Cámara y de esta Asamblea Nacional. Y por supuesto, una tarea inmediata que tenemos es la liberación de nuestros presos políticos, de Leopoldo López, de Manuel Rosales, de Antonio Ledezma, de todos los estudiantes presos. Más de 84 estudiantes detenidos y presos en las mazmorras de este régimen. Venir a hablar aquí de derechos humanos. Pena debería de darles a ustedes de venir a hablar en este recinto de derechos humanos. Por eso, señor presidente y ciudadanos diputados, ratifico la propuesta hecha por Julio César Reyes de postular y de aceptar a Marrero como secretario y a Cartaya como subsecretario de esta Cámara. He dicho. ¿Quién irá a responder? En consideración los nombres propuestos para secretario y subsecretario de la Cámara, que los vamos a votar por separado. Los diputados, estamos en votación, diputados. Si van a proponer nombres, ya estamos en votación. Mire, diputado, estése tranquilo que aquí las cosas... Diputado, estése tranquilo que aquí cambiaron las cosas. Tiene la palabra... Diputado Héctor Rodríguez, si va a postular nombre... ¿Ah? Si va a proponer. Si el diputado Pedro Carreño va a proponer candidato a secretario y a subsecretario, se le otorgará el derecho de palabra máximo por 5 minutos. Si no propone, le voy a quitar el derecho de palabra. De la nueva Asamblea Nacional, los diputados de la derecha han postulado como secretario al diputado Roberto Marrero Borjas y como subsecretario al parlamentario José. Tiene la palabra el diputado Pedro Carreño para proponer y se le agradece a las barras. Señor presidente, colegas parlamentarios, que escuchen con lo primero que le voy a pedir la propuesta del diputado Pedro Carreño. Lo primero que le voy a pedir a la Junta Directiva es que se lea el reglamento. No puede la Junta Directiva condicionar, que es lo que yo voy a decir. Me otorga mis 5 minutos y en el marco de mi intervención nosotros haremos nuestra propuesta. Así está consagrado en el Reglamento Interior de Debates. En el día de hoy, cuando estamos en un hecho histórico donde en tiempos de revolución bolivariana observamos la instalación de un parlamento de derecha, de un parlamento burgués, de un parlamento que no se gobierna a sí mismo porque se maneja como las rocolas, y ustedes saben que la rocola le suena la música a quien le mete la plata. Por lo tanto, estamos en presencia de un gran fraude y una gran estafa electoral. Los electores que votaron por los diputados de la derecha saben que los diputados de la derecha no van a cumplir con el artículo 197 constitucional, donde se establece taxativamente una estrecha relación con los electores y rendirle cuenta. A la única persona que estos parlamentarios le van a rendir cuenta es a sus financistas y es a quien le deben, porque favor con favor se paga. Y además de ello, en mi intervención yo le voy a hablar no a las marionetas, sino a quien mueve los hilos de las marionetas, que son los amos de estos señores que hoy están aquí. La bancada revolucionaria, los 54 diputados juramentados hoy, y esperaremos que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decida para ver cómo queda la conformación final de esta bancada. Tenemos una altísima responsabilidad, para con el país, para con el futuro de la patria y para con los movimientos de liberación nacional que se levantan en todas partes de este planeta. No hay movimiento libertario en este planeta que busque caminos de redención social, caminos de regeneración moral, caminos de dignidad que no levante las banderas de Hugo Chávez y de esta revolución. Diputado Carreño, tengo cinco minutos para postular. Son cinco minutos y llevo dos. Me quedan tres. El tiempo lo llevo yo, no lo lleva usted. Le queda un minuto para postular. Entendiendo la responsabilidad histórica que tenemos, nosotros le decimos al pueblo venezolano que aquí hay dignidad. Hay mucha dignidad. Hay mucho coraje. Y diría nuestro amado comandante Chávez, completado con una frase del joven mártir, por lo cual no hay organización de derechos humanos que abogue Robert Serra, tenemos pueblo, tenemos calle y tenemos cojones para defender esta revolución libertaria. Así que administren su circunstancial y transitoria victoria. Así que administren su circunstancial y transitoria mayoría. Diputado en este Carreño, Parlamento. Se le terminó el tiempo, por favor postule. Postule los nombres. Usted vino a solicitar el derecho de palabra para postular. No creo que usted haya mentido. Postule. Llevo tres minutos en 4:59 con mi postulación. Postule, diputado. Son cinco minutos, diputado. Estoy le queda un minuto y el tiempo, medio minuto y el tiempo lo marca la directiva de la Cámara. No lo marca usted. Por favor, postule. Entendiendo esto, le decimos al pueblo de Venezuela que esos contrabandos para justificar la impunidad llamando amnistía por esta Asamblea Nacional no va a pasar. Esta minoría tiene dignidad. Los que asesinaron a este pueblo, los que arremetieron contra esta esperanza, los que mataron a los pobres y los humildes en esta bancada tienen 55 diputados para defender los derechos de los pobres, de los humildes y los sin tierra. Y yo, antes de proponer, concluyo con la cita de un poema de un escritor brasileño que se llama Darcy Ribeiro y el poema lo tituló Mi Victoria. Y dice, me puse del lado de los indígenas y fui derrotado. Me puse del lado de los pobres y fui derrotado. Me puse del lado de los campesinos y fui derrotado. Me puse del lado de los obreros y fui derrotado. Pero nunca me puse del lado de los que me vencieron. Esa fue nuestra gran victoria. Esa será la victoria de esta bancada revolucionaria desde la oposición. Nosotros lo proponemos porque no le vamos a hacer quórum a esta ópera bufa que están montando en el día de hoy en contra de los intereses de la República y del pueblo venezolano. Es todo. Mire, diputado Carreño, una sola y cordial observación de forma. Usted vino aquí a la presidencia a mentir porque usted pidió la palabra postular y no postular. No quedó bien, simplemente no quedó bien. Vamos a someter a consideración las únicas propuestas en mesa. Las diputadas y diputados que estén por aprobar la designación del ciudadano Roberto Marrero como secretario de la Cámara se servirán indicarlo con la señal de costumbre. Mayoría evidente, aprobado. En consideración, se considera electo el diputado. En consideración, la designación del subsecretario. En consideración, el nombre del ciudadano José Luis Cartaya como subsecretario de la Cámara. En consideración, quienes estén de acuerdo se servirán a hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Queda electo el ciudadano José Luis Cartaya como subsecretario de la Cámara. Ya pasó la votación. Ya no. La pediste después. No hay verificación nominal, ya pasó la votación y ustedes no van a enredar la sesión. Pueden pasar al estrado el ciudadano José Luis Cartaya como subsecretario de la Cámara y el ciudadano Roberto Marrero como secretario para ser juramentado. Continúa el proceso de instalación desde el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo para el periodo 2016-2021. Ya han sido convocados al estrado el secretario y subsecretario. Juramentación. No te voy a dar. Quienes han sido electos el día de hoy para ocupar dichos cargos. Se trata del ciudadano Roberto Marrero Borjas como secretario y subsecretario a José Luis Cartayas, quienes van a ser juramentados en los ciudadano próximos minutos. Roberto Marrero, ante Dios y ante la patria, ¿jura usted cumplir bien y fielmente con la Constitución y leyes de la República, así como también con el Reglamento Interior y de Debates, y cumplir debidamente todas las obligaciones inherentes al cargo de secretario de la Asamblea Nacional para el cargo ha sido investido por la votación mayoritaria de la Cámara? Si así lo hiciere, como estoy seguro que lo va a hacer, que Dios y la patria os lo premie, sino que lo demanden. Puede incorporarse al ejercicio de la Secretaría de la Cámara. Ciudadano José Luis Cartaya, electo por decisión mayoritaria de esta Cámara como subsecretario, ante Dios y ante la patria, ¿jura usted cumplir bien y fielmente con la Constitución y leyes de la República, con el Reglamento Interior y de Debate, y con todos los deberes inherentes al cargo de subsecretario para el cual ha sido designado por decisión mayoritaria de esta Cámara? Si así lo hiciere, que Dios y la patria os lo premien, sino que os lo demanden. Puede tomar posesión de su cargo. Tiene la palabra el diputado Julio Borges. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. continúa este proceso de instalación de la nueva Asamblea Nacional. Julio Borges puede intervenir. En este momento, muchas gracias, diputado, señor presidente. De Primero Justicia, Julio Borges. ¿Con qué reglas de juego nos vamos a mover en esta Asamblea? Porque es jefe de la fracción. Le agradece a los diputados ocupar sus curules. Ciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo. Se agradece a los ciudadanos diputados ocupar sus respectivas curules y al diputado Julio Borges a que ejerza su derecho de palabra. Importante subrayar lo que ha dicho en su intervención el diputado Américo de Gracia, diputado por la causa R, quien de manera evidente ha dejado ver cuáles son las verdaderas intenciones de su partido y obviamente de los partidos que lo acompañan acá en el Parlamento venezolano. Ha dicho que pretenden recuperar el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional Electoral. Incluso se ha atrevido a ir más allá. Ha dicho que van a recuperar el Palacio de Miraflores. No hay que olvidar que el pasado 3 de enero, el mismo diputado Henry Ramos Ayú, quien hoy ostenta las riendas del Parlamento venezolano, ha dicho que van a apresurar la salida del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, quien ha sido escogido de manera constitucional por el pueblo venezolano. Ciudadanos diputados, favor, mantengan el orden de la sesión y ocupen sus respectivas curules. En estos momentos se puede apreciar algunas actitudes no cordiales con la paz en el estrado del Parlamento venezolano. Se encuentran allí diputados tanto del bloque parlamentario de la patria como de distintos segmentos de las organizaciones políticas que representan a la derecha. Recordamos a la audiencia que sintoniza a esta hora que hoy 5 de enero inicia el nuevo periodo parlamentario. Listo. En Venezuela, dos bloques con proyectos antagónicos. La Cámara recupera su serenidad en el periodo de sesiones que comienza. Buenas tardes. Por favor, a todos los diputados que ocupen sus curules con la finalidad de escuchar la intervención del diputado Julio Borges. Buenas tardes. Antes que nada, debo decir, por favor, Rafael. Buenas tardes. Señores diputados, por favor, pensemos en el espectáculo que le estamos dando a Venezuela a la bancada oficialista, por favor. La gente eligió un cambio y se lo vamos a dar con una actitud y con una conducta distinta. Señor presidente, señores diputados y diputadas, invitados internacionales, venezolanas, venezolanos, medios de comunicación, bienvenidos de nuevo a la Asamblea Nacional. Como jefe de fracción, Quiero hablar de la agenda parlamentaria con la que iniciamos esta asamblea. Y tiene el oficialismo el mismo derecho de hablar y presentar su agenda parlamentaria a ver si hacen algo por Venezuela. El pueblo nos trajo, la Constitución nos convoca y la historia nos demanda. Llegar aquí es una victoria del pueblo todo, de las ganas de cambio, de los deseos de millones de venezolanos que dijeron basta, del pueblo que hoy reclama su derecho legítimo a pensar en el futuro, a pensar en la patria de nuestros hijos y de nuestros nietos. Es la victoria de los que trabajan mucho y ganan poco, de los campesinos que no siembran, de los jóvenes que se niegan a ir de Venezuela y los que sueñan con volver. Es la victoria de un país que junto gritó unidad y cambio. Esta será recordada como la épica gloriosa de un pueblo que, negado a rendirse, salvó a la patria con su voto, y es a ese pueblo al que serviremos con rectitud y con honra. Es también la victoria de la democracia, de la ruta del voto, que siempre impone su camino, salvando el ventajismo, el miedo, los atajos y la violencia. Es el inicio de darle instituciones al país, pues este poder legislativo tiene frente a sí el desafío y el compromiso de darle leyes y darle vida a nuestro pacto fundamental y desterrar del ejercicio del poder esa famosa frase de José Tadeo Monagas: la Constitución sirve para todo. Que sirva nuestra Constitución para legislar a favor de la crisis que tiene nuestro país, que hoy sufre los embates de la crisis más severa de la que tengamos memoria. Vamos a hacerlo todos. Y en este sentido, como jefe de fracción, me toca presentar la agenda legislativa del año 2016. En primer lugar, la ley de amnistía y reconciliación. Para que no haya exilados, ni procesados, ni presos políticos. Julio, está violando el reglamento. Para que nadie sea preso por pensar diferente en Venezuela. Julio, está violando el... En segundo lugar, óigase bien, la ley que le otorga derecho de propiedad a la gente beneficiaria de la misión vivienda. Están acá estas leyes. A los millones de venezolanos que viven en nuestros barrios y que le vamos a dar el título de propiedad de su tierra para que puedan progresar. En tercer lugar, la ley que le dé a nuestros 3 millones de jubilados el cestatique de farmacia y de alimentación. Que nuestros abuelos no tengan que debatirse entre comer y curarse, sino que puedan realmente vivir con dignidad todos nuestros jubilados. Aquí está, Andrés, la ley que recogimos. En cuarto lugar, la ley de producción nacional. No es posible que en Venezuela haya 4 millones de hectáreas sin producir alimentos, 1.200 fábricas expropiadas que no producen alimentos. Llegó el momento de recuperar el orgullo de lo hecho en Venezuela, con trabajo venezolano, con riqueza venezolana, con progreso del pueblo venezolano. Estas son algunas de las iniciativas que vamos a adelantar en el corto plazo y que el gobierno tiene que entender que esta crisis que se originó por sus desaciertos, por la corrupción, tiene que cambiar en Venezuela de manera definitiva. La crisis que vive Venezuela pone en evidencia que quienes nos han gobernado nunca han buscado liberar a nuestro pueblo de la pobreza. Quienes nos han gobernado no han querido liberar a nuestro pueblo de la pobreza, sino que siempre han pretendido construir un sistema de dominación que someta la conciencia. Julio, tiempo. Bien, importante recordar que en este momento los 54 diputados del bloque parlamentario de la patria se retiran del hemiciclo de sesiones del Palacio Federal del Legislativo por cuantos ellos alegan que se está violando el reglamento interior y de debate, porque esta sesión es netamente para la instalación de la Asamblea Nacional, más no para presentar la agenda legislativa del 2016. Nosotros vamos a intentar conversar con alguno de los diputados que están procediendo a salir el día de hoy. Vamos a conversar, diputado Earle. Vamos a intentar tomar algunas impresiones de los diputados del bloque parlamentario de la patria que proceden a retirarse el día de hoy. Ellos alegan, como hemos reiterado, que es producto de una creación al reglamento interno y de debate del Parlamento venezolano. Se dice que el día de hoy, 5 de enero, lo establece. Dicho reglamento es... Hoy que es 5 de enero, donde los diputados y diputadas de la oposición han jurado defender la Constitución, las leyes, darle cumplimiento a las leyes, a los reglamentos. En el día de hoy, apenas instalada la Asamblea Nacional, han incurrido en una violación flagrante del reglamento interior y debate. Esta sesión del día de hoy es de instalación y tiene un procedimiento escrito y descrito, no solo escrito, sino descrito en el reglamento de la Asamblea. No estaba previsto ningún derecho de palabra adicional, ninguno. Es más, el presidente de la Asamblea tiene dentro sus atribuciones, y escritos aquí también, la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias dentro de los 24 horas o, si el caso es de extrema urgencia, el mismo día. Pero él prefirió la violación del reglamento. Cuando en el día de hoy se han presentado ante el país a decir que juran ante la Constitución, ante las leyes, son los mismos del 11 de abril. Son los mismos de las guarimbas, de los 43 muertos, de los 11, del 14 de abril, de los 11 muertos. No respetan la Constitución, no respetan las leyes. Ellos tienen mayoría suficiente para hacer cumplir el reglamento, pero no están de acuerdo con cumplir el reglamento. El señor Ramos Aluc ha comenzado a violar el reglamento de la Asamblea Nacional, ha aprobado, lo primero que ellos deben haber hecho hoy, se instalaba, él puede como presidente de la Asamblea, está dentro de sus atribuciones, convocar sesiones extraordinarias si tiene algún caso urgente, puede hacerlo inclusive el mismo día. ¿Por qué no lo hizo? Porque lo que le interesa es provocar la violación de este reglamento que ha servido durante todo este tiempo para que haya tranquilidad y un debate en la Asamblea Nacional. Ellos son los que tienen en este caso el sartén agarrado por el mango, porque el reglamento lo manejan son ellos. Ahora, lo que nosotros no podemos permitir, la bancada de la patria, permitir que se esté violando el reglamento y nosotros ser parte de eso. Por eso nos hemos retirado, porque no vamos a conectar para nada una actividad donde se esté violando este reglamento, que es el que rige el funcionamiento. El señor Ramos Aluc puede ser muy abogado, puede haber estudiado todo derecho, pero está violando este reglamento. No se trata de un capricho de la bancada de la patria, del bloque de la patria, no. Nosotros hicimos un reclamo formal. Fue nuestro jefe de bancada, fue el compañero Héctor Rodríguez, fue Pedro Carreño, fue Víctor Clark, fue Francisco Torrealba, fueron todos. Nora Delgado, fueron todos a reclamar que se cumpliera el reglamento, pero él hizo caso omiso. Dijo que no, que le iba a dar derecho a palabra en una sesión, perdón, que está establecida aquí, que es sesión de instalación. No hay ninguna. Mire, lean el reglamento. ¿Cuál es la violación, diputado? O sea, la violación es que hoy se instala y no tiene que darle derecho a palabra a nadie más. Es solo de instalación, así está establecido aquí. ¿Hay qué artículo, diputado? Le hace los artículos desde el 2 hasta el 9. Desde el 2 hasta el 9. Entonces puede meterse en las sesiones extraordinarias, en la, donde dice sesiones extraordinarias, y el presidente tiene atribuciones para convocar sesiones extraordinarias. Dice, las sesiones extraordinarias deberán ser convocadas 24 horas antes, o en caso de urgencia, podrán ser convocadas cuando así se requiera. Como primer proyecto de ley, una ley de amnistía, ¿cuál es la opinión del expresidente de la Asamblea al respecto? No, nosotros nos oponemos total y absolutamente a cualquier ley de amnistía porque es como ridículo y absurdo que los victimarios se perdonen, se autoperdonen. Eso no se ha visto en ninguna parte. Una ley de amnistía tiene que ver con un gran acuerdo nacional para la paz. Ahora, lo que no es correcto es que yo, victimario, yo que mandé a asesinar, me autoperdone. Eso lo hizo Pinochet. En Chile, el único que lo ha hecho. Aquí la derecha venezolana quiere copiar exactamente eso. Precisamente es primera vez. Esto puede ser un síntoma de lo que se ha venido diciendo, de que la oposición va a utilizar el poder legislativo para un espacio de confrontación y crear gobernabilidad del país. Bueno, no tengo dudas. Ellos lo han manifestado. No tenemos dudas. Cuando digo no tengo, no tenemos. Ellos han manifestado abiertamente que en 6 meses van a salir el presidente Maduro. Nosotros hemos manifestado que vamos a hacer cumplir la Constitución y las leyes. Por eso hoy estamos haciendo uso del derecho que nos otorga esta Asamblea Nacional y el reglamento, bueno, para reclamar. Lo hicimos, no se pudo, no vamos a conectar ninguna actividad de ellos. ¿Cuándo está tapando la cámara? Perdóname. Yo no estoy hablando del debate para designar a la directiva de la Asamblea. Estoy hablando de lo que está haciendo Ramos Alú en este momento. De darle derechos de palabra a quien no tiene, según el reglamento, posibilidad de derecho de palabra. ¿Tú sabes por qué le dan derecho de palabra a Julio Borges? Para complacerlo. Es un premio de consolación, una consolación. Una especie de consolación a Julio Borges porque fue derrotado. Le dan derecho de palabra, pero eso no es problema de nosotros. Es un problema que tienen que resolverlo ellos. No puedes darle... Aquí tienes tu premio de consolación, tienes derecho de palabra. Y desde la tribuna de oradores, ¿a cuenta de qué? Pero bueno, eso es problema de ellos, en verdad. ¿Es primera vez que propone el diputado? ¿Qué le parece en general? En verdad eso no está para en la agenda nuestra, no existe para nada. ¿Es primera vez? ¿Qué? Mira, compañera, aquí existe la ley de vivienda que establece los mecanismos para que la gente tenga derecho a las... Claro, claro que sí. Claro que sí, hemos entregado títulos de propiedad. Es primera no digas que es mentira. No digas que es mentira porque no te consta. No, eso no es verdad. No. ¿Sabes? Mira, escúchame. Pues, a ver, tú me vas a hablar. Habla tú sola, pues. Ahora, habla tú sola, pero déjame responder. La trampa está en que ellos quieren que la vivienda sea privatizada. ¿Para qué? Para ser llevada al mercado secundario, al mercado de hipoteca, para que la gente pierda su vivienda. Y ese no es el sentido de las viviendas que está construyendo la revolución. Es para la familia, es un bien de la familia. No, precisamente es primera vez. No. Esto no está prohibido. Está prohibido la venta porque es un bien de la familia. Diputado, precisamente es la primera vez que el oficialismo es minoría en la Asamblea Nacional. El bloque de la patria. ¿Cuál es el reto? El bloque de la patria. ¿Cuál es el reto de esa minoría que hoy...? Del bloque de la patria. ¿Cuál es el reto? Nada, defender, seguir. Nosotros llegamos aquí a la Asamblea Nacional para seguir defendiendo a nuestro pueblo. ¿Será contrapeso o va a proponer leyes dentro de la Asamblea Nacional? Ahí el presidente ayer anunció que iba a decretar la emergencia, iba a solicitar un decreto de emergencia y nosotros vendremos a la Asamblea Nacional con la petición del presidente Nicolás Maduro en la mano a defenderla para defender a nuestro pueblo de la guerra económica. ¿Cuál es el beneficio para las personas de la tercera edad? También está planteado dentro de la agenda legislativa. ¿Cuál es su opinión? Más beneficios que... ¿Cuáles? Que las pensiones. Mira, es hipócrita, escúchame, mira, eso es hipócrita. Porque cuando nosotros íbamos a votar la plata aquí para pagarle a los viejitos, las pensiones, votaban en contra, hermano. Busquen lo que está en el diario de debates de esta asamblea y hay, ¿cómo se llama? Testimonios audiovisuales cuando ellos votaban en contra. Es demagogia. Ante la demagogia nosotros vamos a defender los verdaderos derechos de nuestro pueblo, los derechos sociales conquistados en la Constitución, los derechos económicos, los derechos políticos. Aquí más nunca. Mire, cuando uno escucha a ellos hablar de presos políticos, lo dijo Jorge Héctor Rodríguez, uno inmediatamente tiene que acordarse de los más de 3.000 desaparecidos, jóvenes desaparecidos aquí en Venezuela, ¿vale? Cuando yo tenía 17 años, el que opinara distinto se lo secuestraban y se lo llevaban y lo desaparecían. Eso no es mentira, es una verdad. Más de 3.000 hemos encontrado personas. Encontramos a Noel Rodríguez después de 40 años y su mamá todavía buscando el cadáver. Cuando se haga la propuesta, ¿podría estar en juego leyes tan importantes como la ley contra el silencio y el olvido, también la ley del arrendamiento inmobiliario, que fue iniciativa? Bueno, recuérdate que ellos tienen jefe. Esa bancada no se gobierna, esa bancada, esa fracción, pues son fracciones.